Reds will. Furiadictos y furiadictas, aquí estamos una semana más en Furia de Radio, emitiendo radio libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y en www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos, yo mismo Furia. Hoy tenemos aquí a los mandos técnicos a las compañeras, a dos compañeras, a Libe Libertad. Hola, Libe, ¿qué tal? Muy buenas. A Marita, que está ahí también, en la pecera. Y luego tenemos aquí, como siempre, a Óscar, Óscar Caos, aquí a mi derecha, en este caso. Y tenemos aquí una invitada, a Caterín de Ongietorri Difusetuak de Irala. Hola, Caterín. Pa que yo. Pues estos somos los que estamos aquí y vamos a hablar, bueno, Caterín está aquí invitada para hablar del tema de refugiados y tema de inmigración también. Hemos dedicado este programa a esto, a la inmigración y a los refugiados en el siglo XXI, así lo hemos titulado, Inmigración y Refugiados en el siglo XXI. Y hablaremos también, además de con Caterín, con Mikel Zuluaga, que bueno, es uno de los que ha sido recientemente, lo tenemos por teléfono posteriormente, que es uno de los detenidos, de los dos detenidos, junto a Bego Huarte, detenidos en Grecia por intentar traer a Euskal Herria a personas refugiadas. Y también hablaremos con Andrés García Berrio, que es abogado, que ya ha estado aquí anteriormente en este programa, por teléfono, el abogado de Barcelona, que se dedica, bueno, sobre todo al tema de los CIEs, a denunciar los abusos que ocurren en estos centros de detención ilegales. Y bueno, este será nuestro programa de hoy. Vamos a empezar con un poquito de música antes de meternos en el hoyo. Vamos a empezar con un poco de música. Vamos a poner un tema de Distrito Escapital, un poco de ska, que se titula Ningún ser humano es ilegal. Veo que está sufriendo Libe para encontrarlo, pero creo que ya lo ha encontrado, ¿no, Libe? No, sufro, lo que pasa es que he perdido un poco la costumbre. Has perdido la costumbre, pues venga, vamos. Y vengo y me encuentro con todas estas cosas. Bueno, pero nada, tú sabes, venga, dale ahí, Distrito Escapital. Venga, ningún ser humano es ilegal, dentro. Países marginados quieren ir a buscar suertes a otro lugar. Familias marroquíes, inmigrantes latinos y un joven palestino que quiere progresar. Pero los europeos ahora serán sus dueños. Trabajos humillantes tendrán que soportar, porque a sus familias tienen que alimentar. Fuerte en los dos. Bueno, distrito es capital, ningún ser humano es ilegal, cosa que aquí en Furia de Radio también refrendamos, ¿no es así, Oscar? Por supuesto. Sí, por ningún ser humano es ilegal. Exacto. Ni ningún ser vivo es ilegal, realmente. Tampoco. No. Esta canción habla del Mediterráneo. Sí, sí. ¿Habéis escuchado? 21 personas están desaparecidas desde hace 48 horas en el cerca de Melilla. Sí. Sí, en las que entre las que se encuentran niños y un bebé. Desaparecidas una patera, quizás. Sí. Desde Melilla para acá. Sí. Sí. Sí, bueno, yo que he estado muchas veces ahí en Cabo de Gata, en Almería, se encuentran ahí un montón de gente desde Melilla, cruza hasta Almería, y allí se encuentran la hostia de cosas. Bueno, la verdad es que es terrible, ¿no? Bueno, de todo eso es lo que queremos hablar hoy. Y bueno, en primer lugar tenemos con nosotros aquí a Caterine. Hola. Que bueno, que ha estado recientemente en unos encuentros en Tánger, ¿no? Sobre inmigración y tal. Y coméntanos un poquito sobre lo que has visto allí. ¿Qué tal? Sí, bueno, voy a contextualizar un poquito. Entonces, yo vengo de la plataforma Ongietorri Bizkaia, bueno, y luego también de Ongietorri Irala, ¿no? Y entonces, ya sabéis que desde Ongietorri Bizkaia se empezó a organizar el año pasado una caravana a Grecia, sí. Que al final fuimos a nivel estatal 5 autobuses a Grecia, un poco para presenciar, dar testimonio de lo que estaba ocurriendo ahí, tejer relaciones y tal, y volvimos, bueno, a traer también el foco mediático sobre la situación que estaba padeciendo la gente en Grecia, tanto en los campamentos como en los centros de detención en Grecia, ¿no? Una realidad que muchas veces no conocemos tanto, o de lo que no se hacen eco los medios. Al volver de Grecia, yo creo que volvimos todos y todas mucho más concientizadas, mucho más concientizados y con ganas de, bueno, pues de seguir en la brecha. La siguiente caravana se va a organizar en este año, en julio, en Melilla. Entonces, bueno, con la idea de ir tomando contactos para esa caravana que vamos a organizar desde varias ciudades del Estado español hacia Melilla, bueno, pues me mandaron de alguna forma, había un encuentro, un foro en Tánger, y bueno, pues me mandaron ahí. Oye, ¿qué es lo que más grabado se te quedó de lo que viste allí? Si podrías decir una palabra o... Sí, yo creo que lo más impactante, porque en realidad no tuvimos mucho contacto tampoco con las personas refugiadas, porque éramos muchos, éramos 260 personas desde el Estado español, y luego participamos en una acampada donde éramos miles, ¿no? Bueno, 800 personas. Entonces, un día fuimos a los centros de detención y fuimos 16 autobuses, o sea, 800 personas, para presenciar lo que estaba ocurriendo ahí. Lógicamente, solamente entró una pequeña delegación, porque lo que no queríamos de ninguna forma es irrumpir en la vida, por muy escasa y por muy mala que sea la vida que lleva la gente en los campamentos o en los centros de detención. Lo que no vamos a hacer es invadir 800 personas su intimidad, ¿no? Entonces se montó una pequeña delegación que entró ahí a hablar con las personas detenidas, pues solamente porque son personas que no van a poder pedir estatus de refugiados porque vienen de países que no son considerados en guerra. Pues había mucha gente de Afganistán, gente de países del Magreb, de Bangladesh, etc. Y yo creo que a lo mejor lo que más me impactó fue ver a la gente nuestra, la gente de la caravana, cuando salió, que salió llorando, un poco de la emoción, de la impotencia, de toda la intensidad de los testimonios que la gente detrás de unas verjas les intentaba transmitir un poco lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Y que a la pregunta de qué queréis que hagamos, la respuesta era unánime, era contarlo, contar cómo estamos aquí, contar todo lo que hayáis visto. Bueno, pero una cosa, Caterine, pues vamos a intentar un poco en este programa intentar sacar claves un poco, ¿no? Por una parte, la situación humanitaria absolutamente, bueno, terrible que sufre todas estas personas, ¿no? El tema de también la hipocresía de los Estados europeos que en teoría se supone que deben dar asilo a personas que vengan refugiadas de conflictos y tal y cual, que luego después no se lleva a cabo también. Pero bueno, hablando un poco del tema de la inmigración ya como tal, ¿no? En esas jornadas que estuviste, supongo que trataríais la inmigración de una manera global, ¿no? No solamente el asunto humanitario, sino un poco también en el asunto social, socioeconómico, digamos, ¿no? Pues sí, a lo que iba un poquito. Después de esa caravana, como nos planteamos la siguiente en Melilla, y esto era el foro social Magreb Migración en sí. Tánger. Entonces me mandaron, estuve junto a otras compañeras de Madrid para poder contactar con asociaciones, organizaciones marroquíes para ver en qué medida les interesaba participar en esa caravana, ¿no? que va a Ceuta y qué prolongación podía tener, bueno, qué lazos tejer con organizaciones marroquíes, qué prolongación podía tener en terreno marroquí, etcétera. O sea, que los encuentros estos, digamos, que eran un poco para organizar la solidaridad, vamos a decir, ¿no? Bueno, los encuentros son encuentros que se realizan cada dos años. Sí. Y entonces los enfoques un poco este año era, por una parte, todo el primer día se habló casi de forma exclusiva del tema de refugiadas y refugiados climáticos. Un poco desde el Magreb, todo lo que ven de la gente que tiene que emigrar por pues, causas climáticas, que sea por la desertificación, por la falta de agua, o sea, la gente que ya no puede cultivar o que ya no puede pescar o que ya su nivel de vida se ha ido por tierra. Claro. Solamente por causas climáticas. Entonces, se habló un poco de cuándo íbamos a tener un estatuto, porque claro, la Convención de Ginebra, lógicamente en los años 50 no se hablaba de refugiados climáticos, o sea, no contempla para nada ese tema. Yeah. Y sin embargo, es una de las causas cada vez mayor Cierto. De refugio. Entonces se habló de cuándo un estatuto para refugiados climáticos y de cuándo una justicia climática también, porque claro, están por ejemplo las grandes empresas si mandando desechos tóxicos a Somalia o si pescando y robando con nuestras empresas todos los medios de subsistencia en Malí, en Senegal o en Mauritania y no hay justicia. Sí, digamos que es una nueva un nuevo tipo, ¿no? De refugiado, ¿no? Que refugiado climático claro. que viene a cuenta del expolio de que se hace a la naturaleza por parte de las empresas occidentales, que siempre son todas occidentales, sí, por supuesto. Claro, porque esquilmar el planeta al final toda esa riqueza acaba en los países ricos. Y claro, esto genera gente que acaba en la pobreza por culpa del expolio a la que le someten las claro, corporaciones y ahí, por supuesto, ¿no? Todos los expertos y las expertas que hablaron era toda gente magrebí, pues gente marroquí en este caso, o argelinos, o tunecinos, etcétera, que hablaban. Y yo creo que a mí lo que más me impactó fue un poco el nivel de debate y toda la riqueza de los movimientos sociales y de los movimientos del Magreb, que muchas veces a este lado del Mediterráneo desconocemos muchísimo lo que ocurre ahí, todas las fuerzas vivas, todas las luchas que llevan adelante. Por dar un ejemplo, hablamos mucho de la COP21 en París, pero qué poco hemos oído de la COP22 en Casablanca. Uh-huh. Y sin embargo, ahí me comentaron, por ejemplo, la Odisea Ibn Battuta, que fueron durante meses un barco recorriendo todo el Mediterráneo, interesando a todas las poblaciones alrededor del Mediterráneo al problema de cambio climático para luego acabar ahí en la COP22 de Casablanca, ¿no? Y sin embargo, eso nuestros medios tienen muy poco eco. Parece que en Magreb no se mueve nada, ¿no? Hay muy poco, tenemos muy poca información, mientras ellos y ellas tienen mucho más información, nos conocen mucho más de lo que nosotros les conocemos. Sí, bueno, claro, seguramente, fijo, porque claro, ellos al fin y al cabo, digamos, para muchas de esas personas, su salida perdón, familiar y personal es venir aquí, porque allí, pues como tú acabas de decir, ¿no? Están perdiendo sus recursos, tradicionales y medios tradicionales de vida, y al final la migración es el único recurso, ¿no? Entonces. Sí, incluso me acuerdo cuando estuvimos también, me preguntabas que me habías impactado, ¿no? Ahí también estuvimos cuatro días en Grecia, ¿no? En una acampada en Tesalónica y hubo varias charlas. Una era de No Border Túnez y entonces o No Border Magreb. Y yo me acuerdo de un hombre tunecino que era miembro de una asociación de familiares de jóvenes desaparecidos del Mediterráneo y él nos iba diciendo, mira, mi hijo se fue con 16 años. Yo no quería que se fuese para nada. Yo no quería que se quedase aquí, etcétera. Pero mira, ¿no? Vivimos en la costa. Detrás nuestro está el desierto. Ahí enfrente está Europa. ¿Qué quieres? Nuestros claro. jóvenes están ahí con pocas oportunidades, con pocos eso. ¿Cómo no van a querer ir a ver lo que ocurre al otro lado del Mediterráneo? Claro. Y este padre pues hablaba luego con lágrimas en los ojos porque su hijo murió en Mediterráneo, ¿no? Se fue por Trípoli, etcétera, y luego desapareció. Pero eso como... Y él decía, antes de Schengen, antes de que cerremos las fronteras, los jóvenes podían ir y venir, pues podían ir, volver, etcétera. Pero también decía ese hombre, decía, claro, si tú has pagado 5.000 euros o si tú has arriesgado tu vida en cruzar el Mediterráneo, aunque sea una mierda lo que encuentres en Europa, no puedes volver. Claro. Ya, desde luego está claro, es algo que nos enfrentamos diferente, quizás a lo que a tiempos anteriores, o sea, es una situación incómoda, porque el problema es que el gobierno no ha hecho una revisión de esa convención de Bruselas. Ese es el gran problema, que no se ha actualizado en Bruselas, no han hecho esa revisión. No se ha actualizado a la situación real. ¿Cómo pueden decir que, por ejemplo, Afganistán es un país que no está en guerra, cuando llevan 20 años los talibanes masacrando a la población civil? No se les considera refugiados. Pero bueno, yo creo que todo va más allá. Quiero decir que, o sea, asistimos, a mi modo de ver, a un éxodo masivo de gente de países, de estos países que han perdido por causas climáticas, por causas económicas, por el expolio de las corporaciones, por todo. Entonces hay una situación realmente crítica, ¿no? Y claro, al fin y al cabo, pues como dice ella, si evidentemente tienes a 100 millas un sitio donde al menos existen oportunidades, ¿no? Y en donde estás tú, no las hay, ¿qué vas a hacer? Verdad es que en Tánger eso es impactante, porque claro, paseas en la playa de Tánger y ves Europa, claro, que está ahí mismo. Otra cosa también, pues ese foro fueron 3 días solo, ¿no? Pero otro de los temas fuertes era un poco el racismo, pero no el racismo en Europa hacia la gente magrebí, sino el racismo, las dificultades por las que atravesan la gente de África subsahariana o de África negra o como se quiera llamar, toda esta gente que viene de Mauritania, de Malí, de Senegal, de Costa de Marfil, etcétera, y está en el Magreb, que pueden ser gente que esté en tránsito, que estén esperando, pues que viven ahí en la selva y tal, esperando cruzar, pero que también, y eso lo desconocía yo totalmente, que también hay mucha gente que quiere hacer su proyecto de vida en el Magreb. Claro. Porque aún y todo tienen más oportunidad pues en Marruecos, en Argelia, sí, o en Túnez, que en su país, ¿no? Entonces, ¿a qué dificultades se enfrentan? Y que, pues tanto a nivel laboral, por supuesto, a nivel de racismo, a nivel de papeles y de todo. Uh-huh. Y de hecho, en el foro pues había una representación de gente subsahariana que estaban ahí mal viviendo, ahí cerca de Tánger, y que venían un poco a denunciar todo eso, uh-huh, y a gritar fuerte para que se les oiga, diciendo, estamos ahí en unas condiciones terribles, sin medios, hemos atravesado en condiciones, me acuerdo el testimonio de una mujer que venía con 3 hijos, me parece, diciendo, claro, he venido andando desde mi país, hemos atravesando selvas, penurias, etcétera, para acabar malviviendo aquí, ¿no? Es una realidad que desconocemos, toda esta gente. Yo he visto algún documental sobre la odisea que supone para la gente subsahariana atravesar todo África, el desierto, que es terrible también, llegar al Magreb, ser maltratados también ahí, en fin, los abusos que hay también entre la gente que trafica con personas, que también sería otra cosa de la que también se debería de hablar. En fin, vamos a seguir un poco, vamos a poner un poco de música, vamos a escuchar... Sí, así respiramos un poco, sí, que esto es vamos muy a escuchar, duro. Vamos a escuchar un tema de los Clash, que yo creo que viene muy bien, muy, bueno, viene un poco al pelo... Know Your Rights, del álbum Combat Rock de 1982, este tema de los Clash. Conoce tus derechos, Know Your Rights. We'll be right back. Bueno, estos eran los Clash en 1972 en su álbum Combat Rock, Know Your Rights, Conoce Tus Derechos. Y ahora tenemos aquí con nosotros a Mikel Zuluaga. ¿Estás por ahí, Mikel? Opa, sí. Opa, Mikel, ¿qué tal? Opa. Bien. Opa, Miguel. Opa, ¿qué tal? Aquí estamos todo fuera de radio y bueno, con invitada incluida Caterine, que la conoces de sobra, de Ongi Torres Fertuar. Opa, Caterine, joder, una gozada compartir contigo. Caixo, sí, lo mismo. Opa. Bueno, nos han dicho que estás muy liado, que te has tenido has estado en Getxo en alguna en una charla o alguna cosa, ¿no? Y luego estabas en el Berebar, en San Fran, creo, ¿no? ¿O estás ahí, no? Sí, ahora estaba en el Berebar aquí compartiendo con los amigos y eso. Bien, bien. Yo he vivido tiempo aquí en San Fran y bueno, a gusto. Bueno, pues nada. Ahí me tuve en un molino, pero... Pero bueno, pues para que sepáis los oyentes y las oyentes de Fuera de Radio, bueno, Mikel Zuluaga fue detenido hace un poco antes de Nochevieja en Grecia, junto a Bego Huarte, por intentar pasar a 8 personas refugiadas desde Grecia para acá, para Euskal Herria. Y cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, Mikel, cuéntanos un poco qué pasó ahí. Pues la experiencia, pues cuando te pillan es de sufrimiento total, ¿no? Mm. Aparte que nosotros llevamos camuflados a los refugiados en la autocaravana y empezaron a romper lo que teníamos de camuflaje, etcétera, y la verdad es que yo les decía que no peguéis ahí, que les vais a hacer daño, que bueno, ya está, ya. Entonces empezaron ahí a... Esto fue de sufrimiento. O sea, la policía sabía que esas personas estaban ahí. Pues no tenemos claro cuál fue las razones, pero tenemos un poco si tenemos una intuición pequeñita, pues es por ahí, por esa, yeah. En esa, sí, que tenían un conocimiento. Sí. Igual, bueno, pues no sabemos dónde están las claves, la verdad, de eso, pero bueno, sí, y vosotros allí, la policía, bueno, a esas personas refugiadas las devolvieron, supongo, a los campos en los que estarían o lo que sea, ¿no? Imagino, ¿no? Nos dejaron libres y para nosotros eso fue una liberación, bueno. La primera liberación para nosotros, porque, y fue muy bonito porque es como dos europeos dando solidaridad a los refugiados y recientemente los refugiados se pusieron a dar solidaridad a nosotros, ¿no? Se pusieron ahí en la puerta, cómo nos abrazaban, cómo decían a la policía que se quedaban ellos, que nosotros no teníamos nada. En fin, fue la verdad muy, muy emotivo, emocionante, sí, emotivo o lo que sea, sí. Y la verdad, esa es cuando se ve que la solidaridad es recíproca, ¿no? Que esa es la vuelta que da la solidaridad, ¿no? Tú das y al cabo de dos horas en este caso ya estaban dándonos a nosotros ellos, ¿no? Uh-huh. Y un poco tú estabas comentando, bueno, hoy en las jornadas de Getxo, ¿no? Estabas comentando que no tanto, bueno, la acción en sí, pero también que lo interesante, todo lo que ocurre antes y después, ¿no? Sí, mucho más importante, de verdad, y eso es que hay que aclarar, porque muchas veces se piensa que la desobediencia civil es solamente la acción. Mucho más importante es el suelo social, el espacio social que se crea tanto antes como después. Si no, no tendría ningún sentido. Si esto no hubiera... Si no hubiera habido la respuesta que ha habido de Ongi Etorri y toda la gente, no tendría sentido la acción. O sea, de verdad, sería una cosa, bueno, que no tendría más interés. Lo importante es que crea ese suelo social, que ya no solamente los activistas somos los que denunciamos, sino que es la propia calle, la gente, la que denuncia el tema de los refugiados, ¿no? Y eso es un poco, para mí esa es la importancia. Mikel. ¿Sí? Hola, soy Libe, Papa. Compañera. Quería apuntar un poquito quizás a lo que has dicho de la solidaridad. ¿Qué sensación, qué sentimientos os nacen cuando veis que al cabo de las 2 horas son ellos los que son solidarios? Porque eso es una de las cosas que he oído a muchas voluntarias, a muchas compañeras que dicen que una vez que vas a un campamento te enganchas, que necesitas volver. Y es precisamente por eso, porque a pesar de las condiciones que tienen... son súper solidarias. ¿Qué sensación os llevasteis? Pues es pasar de estar diciéndoles en inglés sorry, perdón, no habíamos cumplido, y ellos darnos, joder, ¿cómo vais a pedirnos perdón? Si esto ha sido una maravilla, hemos compartido lo que hemos podido, etcétera. Nosotros es verdad que habíamos hecho talleres con ellos para saber a dónde venían, cómo venían, toda la explicación, todo. Y hubo una relación, joder, muy, muy, muy próxima entre todos nosotros, ¿no? Aparte que les conocíamos algunos de antes, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué te voy a decir? Es pasar del sufrimiento a la alegría. Es pasar de sufrir diciendo, joder, que no sé qué, que nos ha pasado, qué les va a pasar a ellos, a ver esa solidaridad que, la verdad que, cuando nos estuvieron, vamos a decir, haciendo la declaración, o si la policía haciendo la declaración, es que ya no nos importaba, ya era como una cosa ya para nosotros intrascendente de lo que pasaba. Bueno, al final entonces, a pesar de que la acción no tuvo éxito, perdón, no tuvo éxito en sí misma, ¿no? Pues sí que tuvo un éxito, digamos, humano, ¿no? Eso sí, ¿no? Podríamos decir, ¿no, Miquel? Sí, es fundamental eso. Y nosotros es importante hemos eso. Hemos dicho más de una vez que somos más personas, más humanos y ya simplemente eso nos merece la pena, ¿no? No solamente también en cuanto a, porque luego la respuesta que tuvisteis aquí de apoyo de gente aquí en Euskal Herria fue importante en tan poco tiempo, en cuanto se supo el asunto, un montón de gente movilizada y tal, ¿no? Yo creo que, bueno, yo por lo que... Ahí es donde, y es muy complicado de revertir las cosas, generalmente cuando tienes una derrota es muy, muy difícil revertirla, pero esta parte ha sido la que ha hecho de la derrota victoria, o sea, de que nos pillaran a que fuera un acto que mucha gente nos dice, joder, la que habéis armado, etcétera, etcétera. Y la verdad que no lo queremos, que no sea un tema individualizarlo o lo que sea, porque yo creo que ha sido un colectivo muy amplio el que ha respondido, ¿no? Bueno, nosotros pero nos ha tocado en ese puzzle, esa pequeñita pieza, pero realmente el puzzle es mucho más amplio, cualquier analista puede ver que el puzzle es muy amplio, ¿no? Uh-huh. El tema de los refugiados llega a muchas capas y esa gente responde. Pero bueno, también nos interesa saber un poco vosotros ya a nivel personal en cuanto a, bueno, la represión, ¿no? De este tipo de acciones que puede tener, un poco también por evaluar hasta qué punto los estados europeos, ¿no? Culpabilizan ese tipo de acciones, culpabilizan directamente la solidaridad, ¿no? Que entonces, al final, ¿a qué cargos enfrentáis? ¿Cuál situación? ¿Cómo os encontráis? Todavía los cargos no están definidos. No están planteados, pero bueno, suponemos que empezará el fiscal con el mismo tema, que es tráfico de personas, aunque se ha desmontado totalmente eso, porque hay unas declaraciones de los refugiados que no ha habido pago. Las declaraciones de los refugiados son de leerlas, porque son importantísimas, digo, a la hora de entender, ¿no? Uh-huh. Dice, ¿cómo estas personas que son tan buenas no nos han cobrado nada? Yeah. Solamente han hecho el bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y desde ahí hay otra que es de peligrosidad, pero es curioso porque nos dicen que en el habitáculo donde teníamos las 8 personas, podía haber peligrosidad y van transformando el tráfico a peligrosidad. Pero curiosamente cuando estamos allí en el centro de detención, vemos en una furgoneta pequeña meter a 14 personas esposadas, 14 refugiados esposados, y en una capacidad casi menor que la nuestra. Yeah. Yo le digo a la jueza, pero como si ustedes están trayendo al juzgado esposados a 14, tanto que no cabían en la furgoneta y hacen, la policía empuja para la puerta de atrás para que a ver si le cierra, ¿no? Yeah. Entonces la jueza hace como una pequeña sonrisa o así diciendo, tiene razón, y le dice al secretario, no la junte, no escriba eso, por favor, yeah, porque si no indirectamente estaba ya haciendo ya una denuncia yo. Ya, o sea, en un espacio menor estaban ellos metiendo más personas que nosotros y encima esposadas. Ya, bueno, sí, es un poco la hipocresía, ¿no? de esta sociedad en la que vivimos. En fin, Miquel, tampoco te queremos dar mucho la vara, que sabemos que acabáis de llegar hace una semana, estáis ahí, estáis todavía un poco flipando con todo, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Gracias y de verdad, sentir que estáis también dentro de ese puzzle. Otra pieza más es los medios y es importantísimo el poderlo transmitir a la gente. Gracias a ti, hacemos lo que podemos. En fin, un abrazo, compañero, gracias por estar aquí en Fuera de Radio en Airola. Y venga. Encantado, ahí nos vemos. Hablamos. Venga, un abrazo, Miquel. Agur. Bueno, pues el testimonio de esta acción que están en tu colectivo, ¿no, Caterín? Miquel y Bego, al fin y al cabo, están dentro de un guito de refugio tubar, sí, ¿no? Claro, nos conocimos un poquito todos pues en ese viaje a Grecia, donde fuimos también tejiendo entre nosotros, yo creo que muchos lazos, un poco lo que dice Miquel también, que volvimos más personas de la acción, pues también yo creo que desde Grecia todos y todas volvimos como más personas, ¿no? En ese mismo viaje, que fue un poco una locura, porque en 10 días, en julio, recorrimos 6.000 kilómetros y nos tiramos mogollón de horas en autobuses para estar luego 4 días en Tesalónica, ¿no? Una cosa un poco loca. Pero desde el principio teníamos claro que queríamos hacerlo bien, queríamos tejer entre nosotros buen rollo, buen ambiente, entonces nos íbamos animando, pues algunos cantaban versos, otros leían textos, otros poesías, relatos, y un poco toda la idea era, bueno, ese rollo de ida y vuelta, ¿no? De la solidaridad, claro, que comentábamos antes, ¿no? Sí. Y Miquel era uno de ellos que justo pues iba un poco... Que vas a, rollo, ¿no? Vas a ayudar a otras personas, pero también te estás ayudando a ti mismo, de claro, alguna manera, quiero decir, porque bueno, te ayuda también a ser mejor persona, de alguna manera, ¿no? Sí, además es que el primer viaje que hagas para intentar visualizar por ti mismo una situación tan dramática, cuando vuelves no eres la misma persona. Todas las personas que han viajado al terreno, me da igual el país o el continente que haya sido, cualquier persona que ha viajado una situación así, cuando vuelve no es la misma. No puede retomar su vida como antes. Libe, de otras ocasiones que hemos hablado de este tema, siempre enfatizas mucho el tema este de la capacidad de viaje iniciático, me atrevería a decir, que ha supuesto para vosotros estar en contacto con una realidad tan extrema, ¿no? ¿Perdón? Sí, bueno, que en otras ocasiones hemos hablado de este tema que siempre has hecho énfasis en esa capacidad de viaje iniciático que supone para vosotros el tema. Lo enfatizas mucho, vamos. Demasiado. Sí, se pasa un poco. Demasiado. ¿Quieres decir algo, Caterina? Sí, eso, que yo creo también en ese famoso autobús y tal, pues éramos mucha gente, bueno, íbamos todos a Grecia, pero mucha gente venía ya era gente que había estado viviendo en Nicaragua, gente que había estado en Salvador, gente que había estado en los campamentos de refugiados guatemaltecos en México, en Chiapas, en el Sáhara, o sea, había como mucha densidad de experiencia militante compartida, ¿no? Entonces, otra gente que había hecho mucho viaje en bici, tenían también esa experiencia de viaje, etcétera, entonces... Fue también un compartir muy, muy denso. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema de la solidaridad, de la inmigración y de todo, pero vamos a poner un poco musiquita. Vamos a poner los Round Hat, un tema del año 1989, del álbum Payday, los Round Hands. Se llama I'd Rather Go to Jail, que quiere decir, mejor no voy a la cárcel. Ese me viene a mí al pelo, dale caña. Es que me pasa eso, es que... Did you love me? Bueno, pues estos eran los Round Hands. I'd rather go to jail, mejor me voy a la cárcel. A veces la verdad es que dan ganas de irse a la cárcel, porque todo lo que nos rodea es una puta mierda, ¿no, Oscar? ¿Sí o qué? Cierto, cierto, completamente cierto. Sí, ¿no? Da todo asco a veces el mundo, este mundo sí, da asco. Este pero mundo... por suerte hay gente como la que estamos entrevistando que menos te mal. Hacen ver su mejor, menos su mejor aspecto. Menos mal. Bueno, también tú me caes bien, ¿eh? También tengo que decir. Pero solo a ratos. Bueno, de día, de noche no. De día, de noche, bueno, siempre lo digo. Según como los hombres lobos, según el día. Bueno, no, nos dice aquí Libre que cortemos el palique, que parece que no le gusta. Oye, tía, aquí también, ¿qué pasa? Todo no va a ser aquí solidaridad, también hay que hacer un poco el chorra, o que esto es Furia de Radio, ¿no sabes o qué? ¿Sabes qué pasa? Que tengo aquí un nudo en la garganta. Ya, es que ¿sabes? Te emocionas mucho. Yo, sabes que soy muy sensible. Sí, eres muy sensible. Estoy bueno, muy sensibilizada bueno. Con la causa. Si no, no estaría aquí, ya lo sabes. Ya, ya, no, sí, sí. Pues si ya sería la única manera de traerte, hemos hecho el programa para traerte a ti, básicamente. Bueno, vamos a seguir hablando un poco con Caterín, con Libre y tal. Queríamos hablar con Andrés García Berrio, pero no sé si hay algún problema, ¿no? Parece sí, ser, hay un problema técnico, el número de teléfono que tenemos. Buscar el, ser que... Pues buscar, igual está mal apuntado, buscaron en mi móvil. Buscarlo en mi móvil aquí. Si quieres, Marita, ven un momento, porque vamos a tener que llamar en breve y así ya. El móvil es este, ¿vale? O sea, que le podéis llamar de ahí, ese es el número suyo, lo tengo en mi móvil, bueno, en fin. Que quede claro. Andrés ya habla en este programa, es un tío implicado en el tema de los CIES. Por cierto, Caterín, el tema de los CIES, desde Onge y Torre Infraestructura, ¿también se trabaja y así o no? Bueno, no directamente, porque claro, aquí en Bilbao no tenemos CIES. Tuvimos un encuentro estatal, porque claro, hay que decir que Onge y Torre ahora nos hemos estructurado también en movimiento estatal. Entonces tuvimos un encuentro en Madrid en el mes de en noviembre. Ya somos caravana abriendo fronteras federados a nivel de todo el sí, estado. Sí, de eso de hecho queríamos sí. Hablar contigo también un poco, nos informar sobre el colectivo propiamente, sobre Onge y Torre Refugia Tuac, su bueno, pues bueno, no sé cuánta gente puede mover, cómo se organiza, sus sitios de dar información a la gente un poco sobre este sí, colectivo. Sí, eso. Entonces ahora está como muy territorial, quiero decir que ya somos movimientos a nivel estatal, o sea, caravana abriendo fronteras. Caravana abriendo fronteras. Como digamos como objetivo común montar una caravana al año. Luego, a partir de ahí, los encuentros que se monten en un sitio o en otro, pues estamos coordinados y nos podemos ir de un lado a otro. Pero sobre todo tenemos ese objetivo, como ese objetivo mínimo. Luego, a partir de ahí, todo lo demás que podamos tejer juntos, pues como por ejemplo la respuesta a la detención de Mikel y Bego, ya teniendo todo el colectivo a nivel estatal, sí, sí. Es mucho mayor. Y es importante la, o sea, en otros lugares del estado también existe un movimiento así pro refugiados importante. Claro, cada uno es diferente. Por ejemplo, en Madrid tiene una red, pero ya de acogida, porque en Madrid sí que llegó gente, con lo cual la gente se fue organizando, pues viendo todas las colas de gente que llegaba en la estación de tren, de autobuses, de tal, buscando sitio, montando redes de casas que acojan a la gente, etcétera. Entonces todo se fue forjando al calor de la gente refugiada que venía, ¿no? Sí. Eso en Madrid. Y luego pues en cada sitio tiene un poco su movimiento. Volviendo al tema de los CIES, en ese encuentro tuvimos, digamos, día y medio un poco de encuentros, talleres, etcétera. Y ya el último día, el domingo, fuimos a manifestarnos delante del CIE de Aluche. Claro, en Madrid sí, pero aquí... Sí, bueno, ha habido una bronca gorda en ese... Sí, hace poco. Queríamos también el grupo de Onge y Torre de Guipúzcoa, quería montar junto con la gente de Iparralde una marcha a un CIE que está ahí en Iparralde, pero justo acaba de trasladar a la gente y no lo pudimos hacer. Pero vamos, está dentro de nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces... Estamos estructurados a nivel estatal, luego estamos en Onge y Torre a nivel de, bueno, de Vizcaya, luego también se está montando en Guipúzcoa, se está montando ahora, pero también luego estamos estructurados a nivel de barrio, bueno, de pueblos, por supuesto, de Vizcaya, pues está de pueblos y también de barrios, como por ejemplo aquí en Irala, que es donde quería llegar desde el principio. Sí, eso es. Que aquí en Irala también somos Onge y Torre, nos juntamos en Egoetxea, somos gente pues, de diferentes horizontes y tal, y queremos remover un poco los temas a nivel de Irala. Pues desde vender material y hacer que las banderas sean más visibles, hasta montar charlas, proyecciones o lo que fuera, y también ir un poco buscando la implicación de la gente de Irala, desde las personas jubiladas, desde los jóvenes, desde toda la población, a actividades en el barrio y también a participar en bueno, los dos próximos eventos, digamos, gordos que tenemos en Onge y Torre, que van a ser, por una parte, hay unos encuentros en Guernica que van a ser justo el puente del 1 de mayo. Vamos a tener 3 días de encuentro en Guernica, donde esperamos una presencia muy masiva, pues con talleres, con charlas, etcétera. De Euskal Herria, bueno, a nivel de Euskal Herria, pero esperamos que vengan también del Estado, y, ¿por qué no?, también fuera. Internacionales y apuestos. Sí, sí. Yo acabo de hacer un contacto en Bélgica, quién sabe, ¿no? Y luego ahí también se van a montar columnas que van a ir desde los barrios y vamos a ir andando. Un poco con esa idea de ir caminando juntos, hasta de ir encontrándonos. Hasta Guernica. Bueno, en 2 días, ¿eh? Ya. Va a haber posibilidad de ir andando o en bicicleta. Entonces, bueno, eso es ese primer, el puente de mayo, Guernica, los encuentros que la idea es, claro, porque son los 80 años, el 80 aniversario del bombardeo de Guernica. Sí, eso te iba a decir, que es un enclave, claro, es un enclave, claro, muy bonito, muy bonito. Por bílico, eso, ¿no? Entonces, la idea es Guernica el 36, Alepo 2017. Yeah. Y ya el siguiente va a ser la caravana, que vamos a ir a Melilla, y eso va a ser, saldremos el 14 de julio. Entonces podéis ir remarcando ya el calendario, puente de mayo, Guernica, y segunda quincena de julio nos vamos a Melilla. Puente de mayo, Guernica, encuentros de Ongietorri Difusatuak, dice aquí la compañera Caterine. Puente de mayo, Guernica, y luego en junio, caravana. Y luego la segunda quincena de julio, salimos desde Bilbao y nos vamos a Melilla. Desde Bilbao hasta Melilla. Vale, yo quiero resaltar, sobre todo, ya no solo en sí a lo que es la plataforma Ongietorri, sino a los miembros de la plataforma, porque bueno, dentro del activismo independiente, de los que no formamos parte de colectivos, hay que decir que compañeras de la plataforma, esta misma semana, por ejemplo, se hizo un llamamiento porque hay una compañera, Danica Jurisic, que es una compañera que está trabajando en París, donde la situación también es tremenda, la gente está durmiendo en la calle, ya sabemos las temperaturas que hay en París, y bueno, Danica hizo un llamamiento porque hay bebés recién nacidos, bastantes, no uno, ni dos, ni tres, hay bastantes bebés recién nacidos, y bueno, hizo un llamamiento en redes sociales, directamente contacté con las compañeras de la plataforma Ongietorri, haciendo un llamamiento para recoger materiales, y dentro de todas estas actividades que están haciendo, programadas, que son muy simbólicas y muy, muy necesarias para hacer visibilidad de la situación, y conciencia sobre todo, es importante resaltar la capacidad de organización y de respuesta que tienen estas compañeras. Se hace un viernes un llamamiento, se explica que un compañero que viene desde Badajoz con una furgoneta va a ir a París a llevar un montón de cajas y de materiales que le han entregado, se le pone en contacto con esta persona, con Danica, la chica de París, y las compañeras de aquí de Bilbao en 3 días recogen un montón de materiales para los bebés, dan esa respuesta y recogen dinero para ayudar a esta persona, a Danica, que por ejemplo en su casa tiene a 20 personas, tiene un pisito en París y tiene 20 personas que no hay un trozo de suelo que puedas pisar, porque son todo colchones, sacos de dormir, mantas, y las tiene estas personas, que tiene a 3 familias metidas en su casa y a mujeres sobre todo, porque están durmiendo en las calles con temperaturas bajo cero. Y lo peor de todo es la acción que está llevando la policía francesa, la policía parisiense esta semana, la orden que están cumpliendo, porque ellos mismos reconocen a los activistas que son órdenes que están cumpliendo, que son terribles, que es requisarles las mantas y las tiendas de campaña a todos los que estén durmiendo en las calles. Cuando hablamos de que no hay responsabilidad por parte de los gobiernos en cuanto al tema de refugiados o de esta migración forzosa por cambios climáticos, por pobreza o por las causas que sean, ya no es la no respuesta, sino las acciones que emprenden los gobiernos de los estados, que son terribles. En París se ha dado orden de requisar las mantas. Una de las últimas órdenes que se dio en Calais antes del desmantelamiento del campamento de la Jungle fue requisar los zapatos y los teléfonos móviles a todas las personas que salieran del campamento de la Jungle o de Dunkerque. Es terrible. Es terrible la no acción de la policía. ¿Esto que sale del Ayuntamiento de París o sale del gobierno de Francia? Suponemos que sale del gobierno estatal, El gobierno de París tenía un proyecto en el que tenían una inversión de 16 millones de euros para crear un campo que al final es un campo que acoge entre 300 y 600 personas que pueden permanecer 6 días en el campamento, en uh-huh. el campo nada más. Después de esos 6 días los expulsan. Y estas son las personas a las que activistas independientes como es Danica atienden en París. Porque están en la calle, no tienen nada que hacer. Caterina. Entonces, tal como acaba de recalcar Libe, toda la gente que, bueno, en Irala se quiera acercar y conocer un poco es el trabajo que hace, os animamos a que os acerquéis a Egoetxea, que es donde un poco desde se organiza cuando pues hay alguna recogida, algún tema así, y también de Ongi Etorri en general en Bilbao, en el local de la calle Pelota, ¿eh? Donde hay permanencia ahí todas las tardes, o que también os dirijáis a la web, Ongi Etorri Refugiatuak Bizkaia, pues para informaros, para recibir las convocatorias y... Yo, al respecto del tema que estamos hablando, nosotros que siempre tendemos a hacer un análisis crítico de las redes sociales, me imagino que a la hora de hablar de cosas como la solidaridad o todos estos temas, me imagino que las redes sociales también tienen una presencia bastante importante o están siendo fundamentales, ¿no? A la hora de unir gente y desde un punto desde este sitio hasta otro, tal... Sí, pero bueno, no dejan de ser un medio. Un medio. Exactamente. Es un medio, pero es un medio que últimamente, por suerte, por desgracia, está funcionando muy bien. Porque los compañeros, sabemos la situación que tenemos ahora en Grecia con el frío, las temperaturas bajo cero. En estos días, esas imágenes que han llegado a través de las redes sociales, uh-huh. No sé si las habéis visto o no, un chico que se mete en un bidón de estos de aceite o de gasolina, de estos grandes, calienta agua y se mete en un bidón porque la temperatura fuera es 10 grados bajo cero, y se calienta agua y se mete desnudo dentro del bidón de agua junto a una hoguera. Eso ha hecho que un grupo de aquí, no estoy segura si son gallegos, pero es un grupo que se marcha mañana mismo, se marchan a Serbia, van a intentar llegar, porque bueno, los Balcanes, el acceso a los Balcanes con materiales es muy complicado. Una de las primeras caravanas que se intentó hacer para llegar a Serbia el año pasado, cuando ese boom que hubo a raíz de esa reacción de la fotografía del pequeño Island, quisieron llegar hacia Serbia en concreto y no se pudo llegar porque bloqueaban los camiones de ayuda humanitaria y no los dejaban entrar a esa ruta de los Balcanes para ayudar. Si no eran las propias organizaciones que estaban sobre el terreno, no les dejaban. Pero hay un grupo de valientes que han decidido no quedarse sentados en su casa, en el sofá o viendo en las redes sociales lo que pasa, y se van a Serbia. Hay que tener muy en cuenta que mucha de la gente que quiere ayudar, si queréis ayudar, buscar en esas redes sociales, que son muy, muy efectivas para esto, grupos de voluntarios independientes que al final son los que hacen llegar la ayuda directa a las personas que realmente lo necesitan. Bueno, buscar lo que sea, buscar cómo podéis ayudar también al vecino, también se le puede ayudar a veces. Si estás sí, muy solito, le puedes llevar una lata de cerveza y eso, lo digo por los vecinos míos, más que nada, vamos. En fin, vamos a poner un poco de música. Igual se ríe un poco Olive como diciendo, pero este tío, después de hablar algo tan serio, ¿cómo puede decir semejante gilipollez? Tiene su puntito, ¿no? Tiene su puntito. Ayer había una persona durmiendo debajo del puente blanco. ¿Cómo lo decís? Subisuri. Hay una persona que está durmiendo, que pide ayuda, mis compañeras de trabajo y yo les llevamos unos pinchos. Bueno, lo cierto es que también aquí hay gente que lo pasa mal. O sea, yo por supuesto no me incluyo entre esas personas, ni mucho menos, pero sí es verdad que aquí también hay gente que pasa mal. Y bueno, pues la solidaridad siempre... ¿Dónde no hay gente que lo pase mal? Bueno, yo también lo paso mal, y tú también lo pasas mal, todo el mundo lo pasa mal, pero quiero decir, hay gente que lo pasa mal. ¿Dónde no hay? Digo, ¿dónde? ¿Qué lugares? No, ¿en qué lugar hay en plan donde la gente existe, lo pasa mal? No existe, no existe. Desde que nos echaron del paraíso. O Mónaco. Desde que el hijo puta este de Dios, que hay que es un monstruo, nos echó del paraíso, porque si era un paraíso, ¿para qué nos echó? Será hijo puta, el hijo puta, ¿no? El pecado. Pues sí. Ya, pero qué pecado, ¿a qué le importaba a él? ¿Qué más le daba? Sí. Quiero decir, ¿no? Vamos a ver, bueno, en fin, vamos a poner un poco de música para. Desconectar un poquito de esto. Vamos a poner a los Raimundos con un tema de su álbum La Bota Novo, 1996. Estos son brasileños, Herbocinética. Esto es un temazo que la flipas. Poco conocido. Dentro, Libe, dale caña ahí. Herbocinética. Los Raimundos. Amén. We'll be right back. Bueno, pues esto era el Bocinética. Se nos ha ido un poco aquí la pinza, estábamos aquí de palique, ¿no, Marita? ¿Se han abierto los micros o qué? Sí, sí, sí, los micros están abiertos, sí. Sí, está todo el mundo por aquí, un poco, ha habido un what is this, se llama esto, un what is this. Un caos. What is this, sí, un caos, what is this. Bueno, estos eran los Raimundos, que el estilo hay un poco, una mezcla entre metal, hardcore, no sé. En la época de los ratos de Porao también, toda esta peña. ¿Has escuchado tú? A esos han tocado aquí, ¿te acuerdas tú de este galito que había en el... Joder, en Zorrozaure. ¿Cómo se llamaba este sitio de Zorrozaure? Sí, una sala que había en Zorrozaure, que era unos conciertos guapísimos. Yo he visto ahí rato de el único carito que me acuerdo es el Columbus, y ya te digo yo. Me acuerdo del Columbus. Vale, no sé para qué te pregunto, tío. Da igual. En fin. Bueno, pero en fin, tocaron aquí los ratos de Porao en Bilbao hace ya años, muchos, igual 20 años, fácil, que tocaron aquí los ratos de Porao. Están de puta madre, por cierto. Ya los podemos por aquí también. Brasileños también. Brasil también es un país que tiene una problemática potente. Algún día hablaremos de Brasil también y del MST, que es algo que, pues, una experiencia de ocupación de terreno, de tierras y movidas. No sé si la conoces, Oscar, pero interesante. Tú no sé si la conoces, Caterín, igual, quizás sí. Hombre, de cerca no, pero... Pero sabes lo que es el MST. Claro. Sí, bueno, bien. Pues hablaremos también del MST aquí. Y además vamos a hablar también de Siria en próximos programas. Sí, pero además intensamente sobre Siria. Vamos a hablar, sí, con gente seriamente sobre el tema de, bueno, pues las comunidades libres del Kurdistán sirio, todo el rollo de Rosada y todo eso, pero también de propiamente del conflicto sirio, que tantas dudas. Muchas dudas. Tiene la gente, eso es. Intentaremos arrojar bastante luz sobre eso, lo haremos bien. Teníamos intención de que estuviese con nosotros aquí Andrés García Berri, que ya estaba anteriormente en este programa para hablar un poco de su, como abogado, ¿no?, de su trabajo con los CIEs y tal y cual, pero no ha sido posible porque pues no sé, se le habrá roto el móvil o no sé, o sabes, igual ha pillado un coche, no sé, vete a saber. No, esperemos que no. Esperemos que no, porque es un tío que hace su trabajo también en el tema. Sí, hay de, muchos que y los CIEs también es una cosa que ya hemos hablado también en este programa, pero volveremos a tratar después de la bronca de que hemos comentado antes con Caterín, que ha habido en Aluche, en el CIE de Aluche, que es muy importante. Y bueno, los CIEs son un tema que la verdad es que son centros de detención ilegales que deberían de erradicarse, porque es gente que se le mete ahí sin haber cometido ningún delito. Solo por el hecho de no tener, bueno, no tener papeles, documentación, eso es, que eso no es un delito, es una falta administrativa, voy a decir. Exacto. Entonces, bueno. Pero bueno, ya no nos queda más. Conclusiones un poquito, sí. Caterina, bueno, ¿quiere decir algo? Concluir, no, pero solamente pues animar un poco, como hemos comentado antes, ¿no? Y también ha comentado pues hoy Miquel en la charla en Guest Rock, al final todas las acciones que hagamos y todo lo que vayamos mandando juntos, bueno, es una red y es como un puzzle, ¿no? Entonces, bueno, que muchas veces se nos quedan viendo todas esas imágenes tremendas del frío, de las tiendas nevadas y esa impotencia, ¿no?, que nos mandan los medios muchas veces, es animar a todas las personas, pues que nos vayamos acercando y vayamos participando un poquito en ese puzzle, ¿no? Desde Ongi Etorri o desde fuera de Ongi Etorri. Hoy a la mañana también las charlas de Getxo, pues hablaban varias mujeres que habían ido también, bueno, como comenta Libe, pues de voluntarias independientes o dentro de una asociación o de lo que fuera, ¿no? Y bueno, desde Ongi Etorri también, cada uno, cada una, desde su pueblo, desde su barrio, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que nos pueden quitar, aunque sea el mal sabor de pensar que asistimos con esa impotencia. Ahí está. No es quedarse un poco en el espanto de esas imágenes que a veces incluso los propios medios, los más media, emiten a veces, ¿no? Que dan mucha pena y tal y cual. No, pero sí, pero bueno, que son imágenes que a veces dan mucha pena, pero que luego la gente, bueno, pues sí, siente esa, no sé, bueno, esa pena, pero que luego después eso no se traduce en ningún acciones. Trabajo legal, o sea, ningún trabajo, quiero decir, que valga para algo, ¿sabes? Que no nos lleva a la actividad, porque además se transmite sobre todo las imágenes negativas. Claro. Vemos, jo, pues los húngaros, qué malos con sus alambradas, jo, qué malos los croatos, qué malos los checos. Todos malos menos nosotros. Pero lo interesante, nosotros, por ejemplo, lo que trajimos de la experiencia de Grecia también, que nos quedamos totalmente alucinadas y muy impresionadas con toda la riqueza del movimiento social griego, ¿no? Que podrían estar ahí totalmente aplastados y aplastadas con esa situación, pero que sin embargo hay muchísimo activismo, hoteles ocupados, muchísima gente en Grecia que está luchando codo a codo con las personas refugiadas. Pues que sepas, Catherine, que Furia, o sea, yo mismo estaré en abril en Atenas y tengo intención de enterarme muy bien de cómo va. Bueno, pero yo voy a como autónomo, ¿eh? O sea, Yo siempre he sido autónomo, pero pienso enterarme y esto ya es más complicado, irme hasta Siria, pero me voy contigo. Si te vienes conmigo, entonces... Si vas, vamos. Pero así, a huevo. Desde Atenas hasta... Atenas tenemos el viaje pagado. Luego ya de allí hasta Siria ya hay que buscarse la vida. Bueno, eso es. Está también la marcha civil por Alepo, que está recorriendo... Cuenta eso. Bueno, de eso sabemos otra compañera de la plataforma y también... que hay una marcha ciudadana civil que está yendo de Berlín. De Berlín hasta Alepo. Pero no sé más. Pero no sabes cuándo es ni cuándo está. No, están ahora. Están caminando hacia Alepo. Hacia Alepo. Sí, lo que pasa es que ha habido mucha controversia con esa marcha porque lo que son sobre todo los activistas independientes están preocupados porque... mientras que estén en Europa, esa marcha tiene mucho sentido porque hace un trabajo grande de visibilización. Pero en el momento que atraviesen la frontera de Grecia-Turquía, ahí es donde entra la preocupación. Yeah. Porque no van a tener un recibimiento, se va a preocupar por parte del gobierno turco, ni en Siria se va a preocupar. Está el caso de los detenidos del 27 de enero, toda esta Hay un poco de preocupación. Por ese punto, cuando lleguen a Turquía, ¿no? La gente está preocupada de lo que pueda llegar a suceder. Ayer mismo leí un comunicado de este colectivo, de los detenidos del 27 de enero, que son gente solidarios que han estado en Rojava, en las comunidades libres del Kurdistán. Sí. Uno de ellos, por lo visto, para evitar sus cargos, eso es lo que dice la plataforma, yo no tengo mucha información de esto, solo me ha llegado simplemente un correo. Por lo visto ha denunciado a sus compañeros, quiero decir, de alguna manera ha aceptado, por evitar sus propios cargos o lo que sea, ha denunciado a sus compañeros de que estaba obligado, de que tal, de que sí que tomaban armas, de que esto lo otro, en fin, no sé. Bueno. No sé mucho de eso, entonces simplemente... Habrá que investigar. Sí, pero bueno, yo ese comunicado de este colectivo, ¿no?, de los detenidos del 27 de enero de Solidarios en Rojava, lo leí ayer mismo, me llegó un correo sobre esta información. No digo más tampoco, porque no sé nada. Lo iremos viendo para otros programas. En fin, bueno, esto ha sido todo por hoy. Seguiremos informando sobre aquí con periodismo como es debido, ¿verdad, Oscar? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Eh? Periodismo como es debido. Esto es periodismo como es debido, ¿sí o no? De toda la vida. De toda la vida, ¿no? O sea, este periodismo es mucho mejor. Como Matías Prats, pero mejor. Pero sin ser fachas. Eso. Matías Prats, pero sin ser fachas. Eso es lo bueno. Sí, lo bueno es Matías Prats, pero lo malo no. Eso es. Algo así. Bien, bien. Es. ¿Dónde está el periodismo? ¿Dónde está? Ay, no sé. ¿Qué no será sé, de ti? No sé. En fin. Esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Muchas gracias a Catherine por haber estado aquí con nosotros en los estudios de La Irola. Catherine, un placer volver a Irola, con la que he compartido también historia, y encantada con estar por mucho un poco ahumado el local, pero bueno, se aguanta lo que haga falta. Gracias, compañera. Un poco más de la cuenta, eso sí es verdad, pero bueno, sí. Yo qué sé, de lo que... Demasiado. Despediros a todos, furadictos, furadictas. Vamos a dejar con un poco de música hasta la semana que viene, que hablaremos, no sé de qué hablaremos, Oscar, la semana que viene. Estamos trabajando en ello. Es una sorpresita. Vamos a dejaros con los Morrisons y de Banana Sound System, con un poco de para alegrar un poco el alma, Free and easy, libre y fácil, así debería ser la vida, libre y fácil. Libre y fácil. Dentro Morrisons, donde van a Sound System.